precio para tu hotel. Fin de espacio publicitario. Hasta las 10. Estás en Monoambiente. Estás como en casa. Entrá cuando quieras. 9:39 de la mañana. Aquí el informe del tránsito. Aquí Monoambiente en vivo hasta las 10 de la mañana. 19:06. La temperatura ya actualizada en la ciudad de Buenos Aires. Brilla el sol. Señores, la máxima para hoy 25. Despiértese ya. Levántese y cambie la cara. Encare la jornada. Aquí Primal Scream. Sam Velvet. Morning. Good morning.